Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Muy buenos días. Primero, estamos con Claudia Tamagnone y Marcelo Bonetto, concejales por el Partido Justicialista. Además, digamos, Marcelo, viceintendente de nuestra localidad. Además, hoy viene como concejal, ¿no? Bueno. Hoy viene como Marcelo Bonetto. Hoy viene como un amigo, ambos. Así que muchísimas gracias por estar acá. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, gracias por el espacio. Y buenos días a toda la audiencia. Bueno, lo mismo digo, gracias, Gardo. Era una visita pendiente que teníamos de un tiempo esta parte, por una u otra cosa nos estábamos viniendo. Aprovecho también para mandar las disculpas del otro concejal del bloque que tenía compromisos asumidos en su profesión y no pudo estar acá. Pero bueno, también el saludo de parte de él. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Sí, a Darío lo tuvimos acá una mañana, pasó de paso y venir para acá. Lo estuvimos charlando un poquito. Bueno, en principio, bárbaro la invitación porque llega en un momento interesante, donde justamente estuvimos comentando esta mañana que en el Consejo Deliberante se aprobaron cosas importantes para la gente, algo que viene reiterándose bastante seguido. Uno ve como un panorama donde hay menos discusión por ahí, que siempre la discusión no tiene nada de malo, ¿no? Pero uno es este tema de la conexión de gas, que nos pareció muy, muy interesante, que no hemos podido analizar en la semana porque tuvimos un día bastante, bastante complejo, pero digamos, dándole prioridad a aquellas personas que no tienen la posibilidad de conectarse a la red de gas o que tienen dificultades para hacerlo, que surgió este debate del Consejo Deliberante. Por eso decíamos hoy que importante que es por ahí que la gente participe o escuche qué pasa en el Consejo Deliberante, porque ahí es donde surgen las ideas nuevas, las cosas que hacen que todos vivamos un poquito mejor. Y después la otra cuestión, ya para entrar en conversación, que pusimos sobre el tapete fue el breve discurso, la breve alocución de Claudia sobre lo que fue esta jornada Ni Una Menos, que también lo pusimos en el rotativo de Radio Pampero. Te digo, recibió elogios de propios y ajenos, lo comentábamos esta mañana, porque realmente lo vemos como una problemática muy seria en el país, en la provincia, en la localidad, aunque por ahí no trascienda tanto en la localidad la problemática, ¿no es cierto? Pero sí creemos que es un problema muy serio. Así que si les parece, empezamos por ahí, Claudia, y con tus palabras, que hiciste mención a nuestra expresidenta, ¿no? Con toda esta brutalidad que ha sido en las expresiones del periodista. Sí, mira, yo considero que el tema de Ni Una Menos no es una vez cada tanto cuando se hace la marcha. El tema de Ni Una Menos es todos los días. Las mujeres, como lo dije en el discurso, a lo mejor por ahí, por ser breve, no pude decir todo lo que quería decir, claro. O por ahí no se entiende lo que quise expresar. Pero yo considero que es un tema que es, como bien lo hablamos fuera del aire, cultural. Claro. Al ser cultural es cotidiano. Esto tiene que ser un tema que todas las mujeres, como lo dije en el discurso, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Tiene que ser nuestro lema, nos tenemos que defender. Tenemos que empezar a empoderarnos, como decía la expresidenta, a entender que tenemos derechos, a entender que no somos una cosa, que no somos posesión de nadie, solamente de nosotras mismas. Tal cual, tal cual. Entonces, el que te insulten, el que te agravien, no es algo que tiene que ser normal. Tenemos que poner límites. Tenemos que aprender que tenemos derechos, que tenemos poder, que nos tenemos que defender, que no somos una cosa. Tal cual, tal cual. Sí, yo coincido con vos que desde vos fíjate que no ha habido, una cosa que compartimos, no ha habido manifestaciones de repudio con respecto a los dichos de la Nata, ¿no? Nosotros desde acá, bueno, digamos, a nivel nacional, ¿no has escuchado algo? Exactamente, gravísimo, ¿no? A nivel nacional, cuando por ahí, por cualquier otra cuestión, se arma una bola de nieve infernal que durante todos los días te están martirizando con el mismo tema. Sí, tal cual. Algo tan serio, porque más allá de si vos estás de acuerdo o no con su política, más allá si estás de acuerdo o no con su pensamiento, no con su forma de ser, con es una mujer. Tal cual. Es una mujer. No la puedes tratar de vieja enferma o que es una mierda, como dijo. Terrible. Es una persona. Y a ese señor, que tiene muchísima audiencia, le dieron el Martín Fierro de Oro. ¿A quiénes estamos premiando como sociedad? Tal cual. ¿A quiénes? Sí. Bueno, creo que tenemos un problema de comunicación muy, muy serio. O fíjate que ayer, y después retomamos si querés el tema, ¿no? Pero parando un poquito ahí en el tema de los medios. Ayer tuvimos una charla muy gentil por el tiempo que nos destinó, con Leopoldo Moró, hombre que, digamos, se ha despertado una polémica por el tema del cierre, el acto de Irigoyen, con la presencia de Cristina poniéndose la boina. O sea, bueno, tuve que preguntarle también eso, pero, digamos, la charla como estuvo centrada en qué límite puede llegar a tener este gobierno que no está manejando los destinos del país. O sea, parece que no lo paran los sindicatos, ¿no? Y él puso muy en claro esto de la protección no solo judicial, sino además mediática, tremenda. Por ejemplo, para contarte un caso, ¿no? Nos dio un ejemplo de el primo de Macri, el señor Calcaterra, ¿no? Es como Lázaro Báez, una de las personas que toma contrataciones del Estado para realizar obras. Una de las obras más importantes es la del soterramiento del Sarmiento, ¿no? Que era una obra que estaba pensada para que sea autofinanciada por la empresa que la tomara, ¿no? Entonces el Estado no tenía que hacer inversiones, sino que iba a ayudar a gestionar ese financiamiento propio que tenía que hacerlo. Bueno, esto se modificó y el propio Ejecutivo Nacional le otorga al primo de Macri, cuya empresa es de Macri. Sí, es tu testaferro. Se autoadjudicó una obra por, 15 mil millones de dólares. Y lo que decía, el que lo sorprendió mucho, que 15 mil millones de dólares, no quiero más ni eso. Seguramente que no lo voy a encontrar rápido, pero lo que quiero decir es esto. Lo que nos contaba es que la obra que le dieron, que se autoadjudicó este señor, implica 2 veces y medio toda la obra que se le dio a Lázaro Báez en todos los años de la gestión K. O sea, esa sola obra es 2 veces y medio más en dólares, creo que son 3 mil millones de dólares, una cosa así. No sé, pesos, por eso es que me pierdo. Pero quiero decir, y esto lo decía Moró, no lo vimos en ningún medio de comunicación, ¿no? Por lo menos, imagínate lo que hubiera pasado de esto si hubiese ocurrido una cuarta parte de esto en otro momento. Es decir, hay una protección mediática y una cobertura mediática de determinados temas y determinadas cuestiones de las cuales parece muy complejo salir. Sí, y a determinadas personas. Y a determinadas personas. Porque a otras les arman causas. Claro. Que después no salen cuando fueron, o bien que no le encontraron ninguna prueba como para imputarlos, ahí no salen. Claro. Pero sí te están martillando todo el día con determinados temas como para que vos te creas y te distraigas en otras cuestiones que están pasando y que, como no te lo pareciera, muestra, no existe. Sí. Sobre esto escuchábamos ayer, creo que, o hasta esta mañana, tempranito, ya arrancaron con el tema de una nueva denuncia contra Cristina de nuevo, también por una asociación ilícita, qué sé yo, y yo pensaba, pero yo ayer estuve charlando con este hombre, y nos contaba esto, y vos podés los datos, y están los datos verificados, y está bien, hay una cuestión de que es un testaferro, que es difícil de probar, qué sé yo, pero todo el mundo sabe que la empresa pertenece al Ejecutivo. ¿No? Aparte, si vos ves cuál fue el patrimonio de Calcaterra, con qué patrimonio inicia una empresa, claro, o cómo de repente pasó a ser dueño de una empresa cuando no tenía con qué económicamente demostrar que podía comprar una empresa. Y tampoco nos hagamos los distraídos con respecto a Macri. Pero tanto el padre como el hijo, o sea, hace años que vienen haciendo negociados con el Estado. No justifica, por supuesto, lo mal que haya actuado algún ex funcionario del periodo anterior. Lo cierto, eso no es por justificarlo, que de hecho no lo justifico ni yo ni seguramente nadie. No. Pero si vamos al caso, quienes hablan tanto de lo que se hizo en el gobierno kirchnerista, ¿qué es más grave? ¿Revolear un bolso con dólares adentro de un convento o revolear millones de dólares a los paraísos financieros? O sea, claro, tal cual. Digamos, pero no se sabe. Eso la gente no lo interpreta porque los medios no lo informan. Exactamente. Por lo menos un punto de vista, ¿no? Totalmente. Aparte que la corrupción es corrupción y nadie está de acuerdo con la corrupción. ¿Cuál es más corrupción? Claro. Está bien. Pero deberían ir todos en cana los corruptos. Exacto. Pero entre ellos el presidente actual, que, si fuera bueno, el caso, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo. Pero sí, que estaría muy complicado si fuese otra la situación, el presidente estaría realmente muy complicado. Claro, y vos fijate lo que pasa con la vicepresidenta, con respecto a la fundación, la plata que le robaron, pero que no denunció, que no se sabe de dónde salió, que la tenía en la casa, que era de una fundación, o sea, todo muy raro. Sí, sí. Pero tampoco sale a la luz. O sea, nadie, porque te dicen, nadie va a creer que la licenciada Michetti... Es honesta, esa no, es honesta per se, digamos, claro. Ya, por sí ya la veo honesta, claro, es tremenda esa cosa, ¿no? Claro, pero ¿cómo se puede imponer una idea? Y tratando de retomar el poder que tienen los medios. De retomar el, sí, no lo dudes, no lo dudes. Aparte es en pequeña escala uno se da cuenta, primero nosotros hemos cometido 10.000 errores, ¿no? Pero te vas dando cuenta de la influencia que se puede tener como medio en la opinión pública, tenés una capacidad de hacer daño extraordinaria. Entonces, la responsabilidad que pesa sobre los medios, en función de lo que me parece extraordinario, que también que exista plena libertad de prensa. Pero es complejo el tema. También nosotros como medios imponemos en formas, reafirmamos formas culturales de pensar, algunas veces lamentables, ¿no? Esto del machismo es una cuestión que no está ajena a los medios. Yo entiendo que de ninguna manera hoy hablábamos de un folclore así casi cotidiano, tipo con Romina antes de que llegaran, es decir, esto de la cuestión cultural del machismo, ¿no? Que parece a veces difícil de interpretar. Yo le decía a ella, vos sabés que a veces por ahí les ha pasado, viene una persona a hacer un arreglo de una cañería o algún servicio de electricidad a la casa, ¿no? Y llega a la casa donde hay una mujer y pide hablar con el marido. Sí. O el marido parece que tiene el rol, o el hombre, de llamar por teléfono, porque ¿cómo lo va a llamar la mujer? Va a llamar al electricista, plomero, no me quiero meter en lío con ningún oficio, digamos, pero es como natural. Y si no llega hasta el marido, va en un momento que lo atiende la mujer, en algún momento ocurre esto. ¿Y su marido a qué hora va a estar? Sí. ¿No? Como sí, que sí. La decisión, hay una cuestión cultural, que la decisión está puesta en el hombre de la casa. En el hombre de la casa. Imagínate los años que tiene esto, ¿no? Y que una cosa sencillita, que a lo mejor no te percatás de eso. No. Pero si la mujer empieza, como dices vos, Claudia, a empoderarse con esta cuestión de defender sus derechos en igualdad de condiciones, la mujer se enoja cuando estas cosas pasan, ¿eh? Y si esto sigue pasando, más de algún plomero o electricista le puede llegar a pasar mal, te digo, ¿no? Como para que empiece también a cambiar la yo creo que hubo avances igualmente, ¿no? Pero sí, pero no son tantos. Claro. No son, a ver, es lo que te decía. Nosotros vamos, cuando hay una marcha vamos, pero parece que como estás en la foto ya pasó. Ya cumpliste, claro. Ya cumpliste. Sí, tal cual. No, lo tenés que hacer día a día, hora a hora, que te respeten. Que te respeten porque sos una persona igual que la otra, somos iguales. Tal cual. No sé qué opina acá la otra mujer. Yo me meto, que te respeten y respetar, porque a veces exigimos que nos respeten y nosotras, o sea, no nosotras dos, pero en general hay mujeres que también por ahí, o sea, capaz que están exigiendo ni una menos y después van y una mujer insulta a otra mujer. Sí, yo creo que el tema pasa por ahí, porque, digamos, de la misma manera que él está diciendo que... preguntan por el hombre de la casa para determinadas cuestiones, como puede ser cobrar o hacer una obra. De la misma manera, las mujeres tenemos la responsabilidad por ahí de llevar sobre nuestras espaldas el criar los hijos. Y nosotros estamos criando a nuestros hijos y nosotros le estamos inculcando cosas. Claro, tal cual. Entonces, también es responsabilidad nuestra. O sea, por un lado nos tenemos que defender ante las cuestiones culturales, pero por otro lado tenemos que accionar, sí, porque tenemos que accionar, no decir y no hacer, accionar para que esas cuestiones cambien. ¿Y dónde empiezan a cambiar? Con los chicos. Porque es muy difícil cambiarle la mentalidad a una persona que ya es adulta. Seguro, seguro. Pero sí podés hacerle entender a un chico, de la misma manera que no tiene que discriminar por raza, condición social, religión, no tiene que discriminar por género. Arranquemos por el género. Somos iguales. Cumplimos diferentes funciones, pero somos iguales. Entonces me parece que también es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra no salir a competir con otra mujer. Tal cual. Nos tenemos que poner a la misma altura, tenemos que entender que todos somos como si fuésemos, ¿viste los relojes viejos, eso que le dábamos cuerda? Que hasta la mínima piecita tenía una función y si vos la sacabas pierde la función el reloj. Sí, bueno, sí. De la misma manera somos como sociedad. Sí, tal cual. Tenemos que funcionar así, como si fuese un relojito. Sí, ¿viste que siempre decían un relojito suizo? Claro, bueno, claro. Así tenemos que funcionar. Claro. Aunque vos te consideres que tu función es mínima, pero es fundamental para que funcione la sociedad. Es fundamental. Todos somos fundamentales. Sí. Desde nuestra posición y donde estemos, somos fundamentales, porque si nosotros, si vos no estuvieses acá, el tema de producción no lo podría hacer solo. Imposible. ¿Entendés? Imposible. Entonces todos tenemos una función y esa función es fundamental para que el resto funcione. Eso es lo que tenemos que entender y así tenemos que actuar. Tal cual, tal cual. Sí, por otro lado también es fundamental, como dice Claudia, que cada piecita cumpla su función y que siempre la siga cumpliendo, ¿no? Claro. O sea, no la puede cumplir un día para adelante y otro día para atrás. Porque si no, ese relojito suizo se transforma en un relojito de arena de los de los primitivos, ¿no? O sea, quiero decir, mantener las convicciones, defenderlas, estar convencidos, por supuesto. Sí, sí. Y de ahí en más, trabajar. Igualmente te digo, Marcelo, no es para meterse en lío, pero para nosotros, no, te prometo que no nos vamos a meter en lío con las mujeres que están acá. Pero para nosotros es difícil. Yo he estado en congresos de la mujer, donde, bueno, se adopta una postura feminista muy fuerte, ¿no? Y escuchar a la directora del Consejo de la Mujer decir, porque ustedes los machos embarazan a las mujeres para que estén ocupadas en sus casas, ¡poh! Te vas con una... O sea, te pega muy duro, muchas cosas te pegan muy... Pero, a ver, que vos decís, no, yo nunca haría una cosa semejante, ¿no es cierto? Pero visto a veces creo que desde el lugar más duro es la única forma por ahí de empezar a pensar el tema, ¿no? Que sí, pero creo que la responsabilidad es mutua. Es mutua, claro, absolutamente. Comparto. Es mutua, comparto. En un embarazo y en cualquier relación. Dice que cuando dos personas discuten, o sea, si una no quiere discutir, una discusión no se genera. Claro. Entonces, la responsabilidad la tenemos que asumir todos. Todos tenemos culpa. Sí, tal cual. Bueno, y esto yo creo que se tiene que extender a las instituciones también, ¿cierto? En el caso de la Comisaría de la Mujer o la Fiscalía de la Mujer, que haya personal femenino, que en caso de violencia es muy difícil ir ahí. Es muy complicado para la mujer, por ejemplo, llegar a la comisaría y que te atienda un hombre. Claro. Un hombre que por ahí, por cuestiones culturales, se te está riendo en la cara. No, claro. Y si no lo está haciendo, vos estás pensando... Y si no te preguntan, ¿qué hiciste vos para que te peguen? Claro. Por ejemplo. Claro. O ¿por qué no viniste antes? Exactamente. Me pasó, o sea, no que yo fuese de ninguna denuncia, acompañé a una amiga a hacerle una denuncia y le preguntaban, ¿y por qué no viniste antes? ¿Y por qué esperaste? Es como que la atacaba. Sí, es lo mismo que la cuestión de la vestimenta de la mujer. Claro. ¿Por qué usar una pollera corta? Si andás vestida así también dice, claro, estás provocando. ¿Por qué? Tal cual. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.